alguien te habló de que el amor a ti vendría como la miel sobre tu piel se posaría. Haría de ti mujer al fin y dejaría ya de jugar y en el amor te quemaría. ¿Qué sabes tú de la vida mía? ¿Qué sabes tú? ¿Qué esperas tú de la vida mía? ¿Qué esperas tú? Pobre de ti, pequeña niña. Te diré que es el amor un algo extraño, que lleva fe, lleva dolor y desengaño, que viene y va, que está y no está, que es malo y bueno, y que al final hasta el mejor lo borra el tiempo. ¿Qué sabes tú de la vida, niña? ¿Qué sabes tú? ¿Qué esperas tú de la vida, niña? ¿Qué esperas tú? Pobre de ti, mi pequeña niña. Ayer te en el amor. ¿Qué sabes tú de la vida, niña? ¿Qué sabes tú? ¿Qué esperas?